dejado ilusionado, dulce amor, porque me diste. Si ahora te vas de mi lado, ese beso que me diste me ha dejado ilusionado, dulce amor, porque me diste. Si ahora te vas de mi lado. No la perdonaré, juro que vengaré mi amor desesperado. No, no puede ser que esa bella mujer me robe este querer, me deje enamorado. No, no puede ser, no la perdonaré, juro que vengaré mi amor desesperado. Perdonaré, juro que vengaré, mi amor desesperado.